Justicia Infinita, toma 8. ¡Ah, momento! ¡Mamá! ¡El echa pelota de al lado! ¡Idiota, te va a oír! Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. ¡Mira el teléfono! ¡Ay, habrá oído! ¡Ay, Dios, que no haya oído! ¡Hola! ¡No! ¡Oyó! Un año de película. Sí. ¿Cómo no ponemos? Como si el otro día cuando sí, pero, la pero, pusimos. Pero estamos reparando una falta que hizo mucho tiempo, me parece, ¿eh? Yo creo que sí. Una falta, bueno. Yo que sé. Qué buen tema. Ustedes se estarán preguntando, bueno, es un día precioso el de hoy, realmente. ¿Seguirá así el fin de semana? ¿Cómo saberlo? En manos de dos profesionales, damas y caballeros, el pronóstico meteorológico del señor Raúl Falero y su asistente, Charito. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va la muchachada? Bueno, se vino así como una cosa de lindo de la... Pero... ¿Estás comiendo un chupetín, Charito? Ya no sabe qué llevarse a la boca, ahí está. Ay, además es rosadito, gordito. ¿A qué me hace acordar eso? Ah, no lo tiré, vení. Vení. Vergüenza. Mira, ya está aprendiendo lo que es la vergüenza. La van a echar. Se ve que comió del árbol del fruto de línea del mar. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí está Raúl Fadilo, el hombre, el mito. Y uno viene una cosa, la otra. Oye, hay para todo. Viene acumulado. A ver. Ahí está, grande la boquita. ¡Opa! Se puso picaresco. Bueno, muy bien, ¿cómo les va? Bueno, una cosa y otra. Ya saludamos a Charito. ¿Cómo andás, Charito? Bueno, gracias. ¿Cómo andás? ¿Qué lo hizo? La madre, no lo... ¿Seguís tomando medicaciones, lo hizo? No sé, pero... Puta madre, qué me parió. Hay que eutanasiarlo, Dios mío. Se ve que está deprimido. ¿Qué mierda te pasa, Luis? No, estoy bien. Estoy mucho más positivo. Bueno, qué horrible ver a un ser humano llegar a esto. Mira la india, hija de puta, se ríe. La concha de tu madre, india de mierda. Ahorita él no estaba tan mal, es por tu culpa. La concha de la madre. Bueno. Me parece que está tomando pastillas para dormir y le hacen efecto después. Sí, pero una receta verde, un mata caballo, está tomando sí. El hijo de puta, no puede hablar, arrastra la lengua. Que... Bueno. En realidad estamos teniendo unos problemas. No te puedo creer. Sí, parece que lo molesto ahora. Qué raro, molesta. ¿Quién lo diría? Y por eso le voy a tener que pedir un favor, pero antes déjeme contarle por qué. A ver. Charito, ¿qué haces esa gallina en mi cuarto? Es tu nuevo despertador, Eloisa. Pero yo ya tengo despertador. No tenés más, lo tiré. ¿Cómo que lo tiraste? Sí, Eloisa, lo tiré. Ahora no te voy a decir que querés el despertador que todos los días te levantes y decís, este despertador de mierda. Te lo hice, lo tiré. Llegué. Ah, pero Charito, qué bien. Esperándome con la estufa prendida. Al final, le compraste leña. No, usé tu mesa de luz. Pero... Charito, dice la vecina si no viste a su gato. ¡Sí, lo estoy bañando! No me digas que está ahí adentro del lavarropa. Sí, Eloisa, ¿para qué faltas centrifugar? Decirle que espere que ya se lo llevo. ¿Cómo lo vas a meter en el lavarropa, Charito? Sí, Eloisa, lo estoy disfrutando. Yo no me voy a matar la cara. Pero que está... ¡Cállate, Eloisa! Te voy a decirle lo que te dije, que ya se lo llevo. Léeme, Eloisa. Si puedes decirme quién es la mujer del dibujo. Sí, por supuesto. La mujer del dibujo soy... Momento, Luisa. Si le vas a hacer la misma voz a todos los actores, no la voy a poder entender nunca. Pero no tengo una voz para cada actor, Charito. Lo que no tenés, Luisa, son ganas. Ya, no miramos más. Charito. Madre, ¿qué querés? Lo estás enloqueciendo, Charito. Sí, entonces le quiero pedir un favor. ¿Usted tiene un lugar en su casa? ¿Para qué? Para ¿te querés venir conmigo? Para acoger a alguien. ¿Tienes un lugar? Sí. ¿Así? He acogido diferentes lugares de la casa. En mi cuarto, en el living. El otro día cogí en el patio. En verano a veces acojo en el balcón. He acogido arriba de la mesa, arriba de lavarropa porque se mueve. He acogido también. Durante sí. El... ¿Querés que te acoja? No, no. ¿Pero usted puede recibir a alguien, sí o no? Contésteme ahora si ya resuelvo. Bueno, sí, creo que sí. Se puede. El aviso de mañana te vas con Raúl y No, Eloíso no se viene. Vos, hija de p***, a la casa de él. Te, lo vas a echar de su propia casa. ¿Por qué hasta que se le pase? Está bien así, bueno, yo prefiero irme sin madre. Pero la p*** de tu madre, Eloíso, tenés que tener ganas de vivir. ¿Cómo te van a echar de tu casa? ¿Y cómo vas a venir a vivir conmigo? No, yo no quiero... Sí, usted dijo que sí, bueno, ya está. Mañana te vas a poner a casa de Raúl Eloíso y punto. Mira de mierda, vino a cagarnos la vida, ¿Vas a dar el informe del tiempo? Una idea, sí. Empiezo. ¿Puedo? Sí, dale. Viernes, el sol se presenta amarillo, la luna se alimenta mal y está decreciendo. Visibilidad con interferencia. Temperatura mínima pi, máxima pi. La censuré, es por el bien de todos. A veces hay cosas que mejor no saber. Sábado, día de descuentos. Descuenta la temperatura, descuenta la humedad, descuentan los vientos y yo te descuento pronóstico y ya me voy para el domingo. El cielo estará con un parcial cubrido que aproveche y estudie. Lluvias de paro hasta el jueves, vientos volátiles con intensidad ventosa y un par de consejos. ¿Qué no hacer este fin de semana? Muy bien. Echarse mucho desodorante. No va a ser necesario con el frío que hace. En realidad nadie va a transpirar nada. Correcto. Y la toma de diuréticos tampoco sería necesaria. 5 minutos descanso en la vereda. Cistitis asegurada. Qué lindo consejo, Charito, sí. Que da. Bueno, usted siempre muy bien. Dice lo que hay que hacer. Perfecto. Y generalmente los fines de semana hay que hacer solo una cosa. Muchas gracias, Charito. Muchas gracias, Eloíso. Muchas gracias, Eloíso. ¡Eloíso! Perdón. Estoy acá. Te dormiste, la c*** de tu madre. Pero te tiene que bajar la medicación. No podés estar así por la vida. Muchas gracias, Eloíso. Gracias a vos. Paso barro acá. Tu madre, mira. Todo babiado el teclado. Qué asco, bueno. ¡Se viene el fin de semana! ¡A conseguirse una guacha ahí! Pronóstico meteorológico, es viernes, en instante segunda pelota, nosotros nos vamos a ir, muy buen fin de semana para todo el mundo, muy rico todo, que se repita, a cuidarse, hasta el lunes, chau.